Argentina. Contacto telefónico. Atahualpa Martínez Vinaya, joven, descendiente de Mapuche y de Aymaras, también militante social, que un día como hoy, hace 8 años, fue asesinado, como muchos pibes, como muchos jóvenes de este país, que pide seguridad y pide que no haya más corrupción, y sin embargo legitimiza un gobierno, una policía que nos está matando a los jóvenes que pueden cambiar. ¿Cómo andás, Laurita? Hola, ¿qué tal, Tomás? Acá estamos, marchando nuevamente. 8 años hace que venimos haciéndolo cada 15 de junio, así que me encontrás un poco afónica porque he estado ahí al frente de esta marcha que todavía no ha terminado. Por suerte es bastante numerosa y por suerte también hoy nos ampara un sol grande como nunca nos había acompañado, porque en este tiempo, tal como hace 8 años, llueve y hace frío y siempre nos toca los 15 de junio marchar bajo la lluvia del frío. Y bueno, hoy hay un solazo enorme y estamos celebrando la posibilidad de estar de pie y en lucha como corresponde. Una marcha que desde los comienzos ha sido muy populosa por el cariño que toda la gente en Vietma tenía con tu primo Atahualpa, y que en este año también tiene que ver con esta injusticia, vamos a decirlo, de la justicia rionegrina, que cerró la causa, ¿no? Contanos un poco sobre eso que pasó y sí, cómo es, en realidad, esa situación. La justicia rionegrina lo que hizo en el último dictamen propiciar un nuevo debate y un nuevo juicio. Es volver a foja cero, digamos, vuelta a investigar todo. Lo que pasa es que ahora hay un recurso presentado por una de las defensoras de 3 personas que estuvieron detenidas, que, como dijo ella, es probable que lleguen a la Corte Suprema. Y eso lo que haría es planchar la causa, y lo que nosotros queremos es un nuevo debate, un nuevo juicio, porque queremos ahora sí, como querella, aportar, digamos, testimonios y pruebas que puedan dilucidar no solo quiénes fueron los asesinos, sino quiénes durante todos estos años se han encargado de encubrir para que esta familia no encuentre respuestas ni de cómo, ni de cuándo, ni de dónde, ni de por qué mataron a Atahualpa. Atahualpa es un caso emblemático, ¿no?, de muchos jóvenes asesinados por la policía, en lo que a veces parece una casualidad, pero en realidad es una causalidad. Digo, es un plan sistemático de asesinato de jóvenes dirigentes, como pasó, por ejemplo, con Daniel Solano, ahí también por Tus Pagos, y un montón de jóvenes que están siendo asesinados por la policía en complicidad con el gobierno y la justicia, precisamente. ¿Cómo vos ves esa situación general? Bueno, nosotros hoy, por ejemplo, estamos viendo que desde la legislatura de Río Negro se está impulsando una ley que pretende de algún modo bajar la edad de imputabilidad de los menores. Pretende que los menores de 16 años de alguna manera cumplan con una condena o con deban pagar, digamos, sus padres, digamos, multas por hechos ilícitos que puedan cometer. Y también el Superior Tribunal de Justicia dictaminó que la policía puede detener a jóvenes en riesgo para entregarlos a las organizaciones que trabajan con adolescentes y niños. Con lo cual vemos como que en este momento, digamos, se abren nuevos debates que creíamos que ya no íbamos a plantearnos, ¿no?, como sociedad. Creíamos que avanzábamos sobre los derechos, y hoy estamos viendo que aquellos que siempre pensaron que había que perseguir a los jóvenes pobres están teniendo lugar y están pudiendo levantar muy fuerte la voz, e incluso las firmas que necesitan para que una legislatura pueda promulgar esta ley, ¿no? Entonces, para nosotros es una situación compleja. Las luchas no son siempre las mismas, digamos, dependen de los contextos, y este es un contexto bastante hostil. Lo estamos viendo porque están persiguiendo a los jóvenes. Y justamente el hambre se está profundizando, y sabemos que el hambre trae violencia, y nadie está haciendo nada para garantizar justamente los derechos de educación, salud y trabajo. Y precisamente no se se asesina a jóvenes que están trabajando por la sociedad, ¿no? Como era tu primo, jóvenes que están resolviendo esas cosas que no están resolviendo los políticos y que no tienen que ver con esa agenda de los grandes medios de la seguridad o los grandes choreos en vías públicas y todo eso que vemos mientras esto que vos contás sucede. Claro, bueno, eso es lo que nos preocupa, por eso estamos aquí. Te cuento, Tomás, que estamos llegando al Palacio Judicial, con lo cual te voy a tener que dejar, porque aquí nosotros vamos a hacer nuestro reclamo fuerte hoy, intentando de que la justicia dé marcha atrás con su dictamen que desampara a los jóvenes y también que desalentara que la defensora llegue a la Corte Suprema. Y aquí vamos a leer nuestro documento que con gusto les acercaré para que puedan multiplicar y decirle que lo único que nos va a sostener y lo único que va a poder hacer que los derechos sean garantizados es la lucha que pueda llevar adelante el pueblo dignamente. Y por eso estamos de pie hoy. Y te agradezco mucho la comunicación y te mando un enorme abrazo, Tomás. Laura, te mando un gran abrazo, un abrazo a Julieta y de paso te mando un abrazo a una compañera acá, Margarita, que supo que te íbamos a entrevistar y te mando un abrazo. Muchas gracias, Gracias y bueno, que la lucha nos lleve a garantizar todo eso que nos merecemos como pueblo. Abrazo grande, Laura, y mucha suerte. Argentina. Contacto telefónico. Era entonces María Laura Vinaya, actriz, directora de teatro, activista social de la localidad de Luis Beltrán, ahí en el sur rionegrino, en lo que se llama el Valle Medio, y además, por una de esas casualidades, prima de Atahualpa Martínez Vinaya, joven, descendiente de mapuche y de aymaras, también militante social, que un día como hoy, hace 8 años, fue asesinado, como muchos pibes, como muchos jóvenes de este país, que pide seguridad y pide que no haya más corrupción, y sin embargo legitimiza un gobierno, una policía que nos está matando a los jóvenes que pueden cambiar.